que todo el mundo no puede ver lo que vemos tú y yo. No es solo un dulce error. Parece una divina imperfección. Sentarse a meditar.